Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a este congreso especial de difuntos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Les digo, como les digo todos los días, nos pueden dejar por acá en los mensajitos el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo. Y la invitación también es para que nos dejen todos sus comentarios y sus preguntas las vamos a estar respondiendo durante este directo. El día de hoy vamos a estar o tenemos el gusto de recibir a Victoria Peñaranda, quien nos va a hablar sobre los niños Abiku y su relación con la muerte. Ella es sanadora espiritual por arquetipos, reflexóloga, por biomagnético y realiza la técnica metamórfica. Tiene formación en técnica de detección y atracción de implantes y larvas energéticas, así como en limpiezas energéticas de personas y espacios. Voy a darle entonces la bienvenida a Victoria. Victoria, qué gusto tenerte con nosotros hoy. Un gusto para mí estar contigo, con Mindalia y con todos los que están detrás de cámara en estos días tan especiales. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Victoria. Así que adelante, cuéntanos entonces, ¿cuál es esta relación entre los niños Abicus y la muerte? Muchas gracias. Bueno, yo antes de nada, a pesar de todo, voy a ponerme esto así. Bueno, a pesar de todo, por si acaso luego no me da tiempo, precisamente lo que quería era dar un abrazo enorme a aquellas personas que acaban de venir del cementerio estos días, o se han ido al cementerio, porque yo sé que esto, bueno, genera unas emociones, ¿no? Es un abrazo muy grande para ellos. Y claro, bueno, son días para hablar de la muerte, así que vamos a hablar de los Abikus y su relación con la muerte, qué son los Abikus, cómo identificarlos, de qué manera podemos ayudar a un Abiku y sobre todo la lección a extraer de esto, intentando colocarlo porque ha habido problemas. Bueno, Abiku. A ver, el Abiku es una palabra africana que muy pocas personas conocen, pero que desgraciadamente nos habla de un hecho traumático que sucede a nivel mundial desde hace miles de años en muchas familias. Es un fenómeno que además se está extendiendo cada vez más, porque en estos momentos la humanidad está haciendo un cambio tremendo, aunque aparentemente sea todo lo contrario, pero es un cambio tremendo lo que está sucediendo. Y entonces esa evolución requiere de almas que encarnen aquí, que vengan a ayudar, que vengan a hacer cosas nuevas. Y el fenómeno Abiku lo que intenta, entre otras cosas, además, es precisamente impedir esta ayuda que tenemos que recibir. Porque no quiere que vivamos tan deprisa, esa aceleración. Y porque el Abiku, como luego veremos, tiene mucho que ver con el karma. Y ahora mismo, precisamente por esta aceleración que tenemos de evolución, pues se están presentando muchísimas circunstancias, vidas, que en otro momento hubieran requerido eso, otras vidas para poder solucionarlo, y aquí se nos está presentando muy deprisa, de manera que el fenómeno Abiku, que además está muy relacionado con el karma, pues de alguna manera también está haciendo de las suyas. Bueno, Abiku. Abiku es una palabra africana, significa algo compuesto, significa Abi, hijo de, e Iku, la muerte, de manera que es hijo de la muerte, o el que está predestinado para morir. Bueno, primero, ¿por qué he escogido esta tradición, esta leyenda para explicar esto? Bueno, porque estamos muy acostumbrados en Occidente a que sean las filosofías orientales las que nos den ayuda para entender las grandes cuestiones de la humanidad. Pero también África es un continente muy rico en explicar una de la vida, pues en explicar precisamente procesos vitales de cada uno y de la humanidad, y soluciones rápidas, ¿no? Por eso he escogido este tema, entre otras cosas. Como decía, Abiku es una palabra compuesta que significa Abi, hijo de, e Iku, que es la muerte. Es decir, el que honra la muerte o el que está predestinado a morir. A ver, muchas personas, me imagino que me dirán, bueno, que todos venimos a morir, ¿verdad? Todos venimos a morir, pero hay un detalle significativo. Cuando venimos aquí a esta encarnación, igual que a otras, obviamente, estamos en un viaje de aprendizaje, para aprender, vivir experiencias vitales, experiencias que nos abran la conciencia, que expandan la conciencia. Y entonces, obviamente, tenemos que, antes de venir, de hecho ya lo hemos hecho, que sería otra charla si nos han engañado o no, pero tenemos que escoger las personas que nos van a ayudar a tener esas experiencias. Escogemos la familia, los padres, los hermanos, el matrimonio, los amigos, los ex, todo, todo lo hemos escogido antes. Y también, hemos escogido el tiempo de vida que vamos a necesitar para aprender esto. Así que sean 80, 90, 100 años, da igual, el tiempo que estemos viviendo aquí es el tiempo escogido por nosotros, contratado por nosotros para cumplir ese destino, para cumplir ese trabajo. Y entonces, pues a no ser que haya un imprevisto, un accidente, un crimen, alguna cosa diferente, todos cumplimos con ese propósito. Ahora bien, el Abiku no. El Abiku, hablamos de Abiku como un espíritu que, bueno, posesiona a una mujer y hace daño al niño. Como consecuencia, el niño, es decir, también Abiku, fallece antes de tiempo. Normalmente estamos hablando de un fenómeno de personas que fallecen muy tarde en la pubertad, que es el límite que tiene el Abiku. Y si llegan a ser adultos, pues esto es una vida de adultos bastante complicada. Bueno, voy a explicar la leyenda para que podamos entender una cosa y otra. Dice la leyenda africana, que a mí es que me hace mucha gracia, ¿no? Porque dice que hay unos espíritus, unos demonios, que viven en los campos, en los bosques, y que cuando están pasando hambre y frío, pues cuando viene una mujer, la posesionan para apoderarse de su energía vital y obviamente también de en otros casos se habla de una sociedad de niños, de demonios realmente que están en el cielo y que lo único que tienen que hacer es honrar continuamente a la muerte. De ahí el nombre, Abi, hijo de Iku, la muerte. Entonces, ellos, el único propósito en esta vida es honrar a la muerte. ¿Y cómo la honran? Pues la honran muriendo, es decir, en el ciclo interminable de encarno, muero, encarno, muero, encarno, muero, pero sin absolutamente vivir una cantidad límite de años, para nada. Esto es la forma en que ellos tienen de honrar a la muerte, según esa ley. Algunos me van a decir, bueno, es que yo tampoco hay cosas que creo, es decir, mi concepto del cielo y mi concepto de los demonios son diferentes, pero no obstante, como decía Jean Cocteau, decía, la historia se hace leyenda, ¿verdad? La historia se hace leyenda y la leyenda se hace historia, porque detrás de todo esto hay una gran verdad, hay un tanto por ciento muy elevado de veracidad. Así que vamos a ver qué tiene que ver con esto. Vuelvo a definir qué es Abiku. Abiku, llamamos Abiku a un espíritu que posesiona a una mujer, en este caso entra para hacer daño al niño, y el único propósito que tiene es hacer daño, conseguir, impedir que de hecho viva. Son espíritus que están diseñados, creados especialmente para hacer daño. Los Abikus, igual que otros espíritus, son parte de esas fuerzas del mal que hacen esto. Entonces posesionan a la mujer y se introducen para hacer daño al niño. Hago otro paréntesis porque serán muchas las personas que digan, de hecho ya me han dicho, ¿no? Un ser de luz no puede tener un espíritu, digamos, de energía mala, ¿no? ¿Y cómo Dios va a crear un espíritu dañino? Y bueno, hay una parte de verdad, pero no toda, porque obviamente tenemos que comprender que el universo se sostiene por dos fuerzas muy equilibradas, el bien y el mal. El bien y el mal siempre tienen que estar en perpetuo equilibrio, porque de lo que nosotros tenemos que hacer en esta encarnación, en otras, en otros planos, en otras dimensiones, obviamente es el aprendizaje, es la evolución. Y la evolución se hace a través de ciertas vivencias. La evolución es ir a mejor. Pero para poder ir a mejor, antes hemos tenido que estar en lo peor, antes hemos tenido que saber qué es lo malo. De manera que tiene que haber fuerzas que nos impulsen, que nos empujen a través de sus actuaciones a hacer lo malo. Y estos son esos espíritus creados. Que parecerá un absurdo, pero tiene que estar en equilibrio, porque miren, luz y oscuridad es muy bonito. La luz, precioso, nos da alegría, nos crea, en fin, nos sentimos bien, pero un fogonazo de luz nos deja ciegos, puede hacer que nos caigamos. Y además estar todo el tiempo impidiendo que la luz te ciegue, pues no es agradable. La oscuridad es agradable, porque la oscuridad, bueno, la mayoría pues cierran sus persianas por la noche, porque la oscuridad ayuda a reponernos, a reparar, a descansar. La oscuridad crea un clima agradable entre amigos, entre parejas, pero seguramente nadie querría vivir siempre en la oscuridad, porque además sería dañino. Pero claro, ¿cómo reconocer que es luz sin el concepto de oscuridad? Es que no se podría. ¿Cómo podríamos saber que es una cosa sin la otra? ¿Cómo podríamos saber que la oscuridad si no hubiésemos visto la luz? Por lo tanto, ese equilibrio permanente que hay en el universo se sostiene a través de esto. Igual que hay espíritus creados, como en este caso para el nacimiento, que pueden aprovecharse del dolor, la energía de las personas, hay otros creados también, en la hora de la muerte también están con las personas que van a fallecer y se alimentan de su miedo, de su energía vital y de las personas que están con ellos acompañándolos. Pero todo esto es creación divina, porque tiene que haber eso para que una cosa vaya hacia arriba o algo tiene que empujarlo. Entonces los sabicus son parte de las fuerzas del mal, que obviamente las debemos eludir, las debemos vencer, las tenemos que evitar si podemos, pero nunca juzgar, porque las fuerzas del mal están puestas ahí precisamente para que podamos evolucionar. Así que son están hechos y diseñados especialmente para esto. Y por lo tanto, esas fuerzas del mal, incluidos los sabicus, no tienen conciencia, no tienen ningún tipo de sentimientos porque no tienen alma. Entonces, cumplen su función muy bien porque no hay nada que les pueda impedir su cometido. No se dejan llevar por la pena. No les podemos de ninguna manera hacer algo que digas, bueno, pues mira, le puedo convencer. No. Los sabicus, igual que las fuerzas del mal, están diseñadas para esto y no hay nada, absolutamente nada. Por eso cumplen su destino a la perfección, porque no hay nada que ver. Esos son los sabicus. Parte de esas fuerzas del mal que fueron diseñadas para que pudiéramos evolucionar. ¿Qué hacen los sabicus? ¿No? ¿Qué hacen? Bueno, por eso verán cómo tiene mucho que ver con la leyenda. El abicú va a posesionar siempre a la mujer, de alguna manera, y el primer impacto se lo lleva a la mujer, que es un espíritu que entra dentro de ella. El primer impacto se lo lleva a la mujer. Son muchas las personas que han venido a mí, o han sido mamás de abicús, y me dicen, mira, yo tenía, la ecografía estaba perfecta, físicamente todo estaba perfecto. Pero yo notaba que había algo que no estaba bien. Yo me sentía intranquila, con una especie de ansiedad que no podía. Bueno, eso es porque obviamente lo primero que hace la mujer es detectar una energía que no es ni la de ella ni el alma de su niño. Y entonces el primer impacto es el desasosiego, ya se lo empieza a llevar ella. Obviamente el segundo, el impacto gordo, es el niño al que el abicú existe para hacer daño al niño. Entonces ahora imagínense. Y son muchísimas las personas que dicen, bueno, que vienen, que todos en esta vida estamos intentando, ¿no? Ser mejores, ir evolucionando, pero el abicú está ahí. Quizás en otra vida hemos sido grandes guerreros, o venimos aquí a completar algo, o venimos a hacer grandes cosas. Y da igual. Da igual lo que hayamos sido, lo que vayamos a hacer, da igual. En esos momentos es un niño que ya está formado, que está sintiendo y que está preocupado. Entonces el abicú aparece y le dice, no, no vas a vivir. Entonces, imagínense el impacto en el niño. Eso tiene una repercusión terrible, ¿no? Porque todo lo que nos ocurre durante el embarazo tiene un impacto en la vida posterior. Y en este caso, esto precisamente hace que sean muchos los niños que han poseído un abicú, que luego han podido salir, bueno, salir no, pero pasar la barrera de la pubertad y ser adultos. Y son adultos muy especiales, porque son adultos, entre otras cosas, con una gran seguridad en sí mismo, para muchas cosas, pero incapaces, incapaces de vivir solos. Tienen mucho miedo porque tienen siempre en su inconsciente la muerte pegados a ellos, y además de forma literal también. Entonces, son muchas las personas que yo conozco, incluso como adictos, que pueden tener relaciones tóxicas, relaciones terriblemente adictivas, que no les conduce a nada, pero son capaces de seguir viviendo con ellos con tal de algo que en su interior se mueve y no saben explicar qué es, pero es precisamente el miedo a que yo esté solo y me pueda pasar algo. Es que físicamente nunca lo van a reconocer, pero inconscientemente les atan a otras personas por esto. Así que fíjense ya el impacto que tiene en la vida del niño y en la duración después de adulto como niño. Y luego, claro, el adicto, su propósito es absorber la energía vital, por lo tanto, suelen ser personas que tienen el embarazo es complicado y cuando nacen, pues la mayoría de ellos, como el adicto, ha ido chupando esa energía vital, pues entonces son niños que nacen muy débiles si es que nacen, porque la mayoría son abortos espontáneos. Cuando nacen, pueden nacer con enfermedades graves. Eso en algunos casos explicaría, además de otras cosas, obviamente, pero eso explicaría por qué niños nacen ya con determinadas enfermedades que les conducen hacia la muerte sin poder evitarlo. Entonces, son niños que nacen con mucha debilidad, niños que tienen partos complicados, con grandes debilidades físicas. En muchos casos, niños extremadamente delgados, niños que, insisto, pueden morir a los pocos días, a los pocos meses, y no tener la barrera de la pubertad de los 12 años. Y mientras tanto, son niños enfermizos, que incluso aunque no tuvieran enfermedades graves, son niños enfermizos, con enfermedades crónicas, que como toda enfermedad, tienen sus picos, tienen sus crisis. Entonces, obviamente, en esas crisis, el adicto va a intentar, por todos los medios, llevarse al niño. Porque el adicto, recuerden que constantemente lo que está haciendo es honrar a la muerte. Y a la muerte se la honra muriendo. Entonces, el adicto va a intentar por todos los medios hacer eso, honrar a la muerte llevándose al niño. Niños con enfermedades, niños que tienen grandes problemas alimenticios, niños que sufren de una delgadez a veces extrema. Raro es el caso, puede ser, pero raro es el caso de todo lo contrario, ¿no? Son niños que, insisto, que tienen una complicación física y de adultos, y llegan a ser adultos, siempre tienen alguno. Y luego son niños que convierten cualquier cosa, como puede ser un pequeño accidente casero, que todos podemos tener, lo convierten en algo grave, porque el adicto siempre va a intentar que el niño cruce al otro lado para honrar a la muerte, para llevárselo. Entonces, pueden convertir una caída en algo muy complicado. Son niños muy complicados físicamente. Grandes problemas alimenticios, anorexias, bulimias, son como consecuencia a veces, ¿eh? Hay otras cosas, pero a veces, consecuencias de tener un adicto, porque el adicto, insisto, está chupando la energía vital de ese niño. También especialmente de la madre, el que le une un lazo muy grande. Esto es por un lado. Luego tenemos que entender cómo son físicamente, emocionalmente, porque el adicto siempre va a estar traída la leyenda, siempre va a estar en contacto con otra realidad, que son esos espíritus de su célula que también intentan hacer daño. Entonces, el adicto siempre va a tender un puente entre esta realidad y la otra. La energía invisible, el mundo del invisible, pero que está ahí. Entonces, esto abre una puerta en la que continuamente pueden aparecer diferentes tipos de espíritus, primero como adictos y luego de otros tipos más, y son niños que hacen dos cosas. O sufren muchísimo porque lo ven todo, o son niños que se acostumbran precisamente a esas presencias. Entonces son niños con otras capacidades. Por ejemplo, el adicto, mientras que está teniendo trato con el niño va absorbiendo la personalidad del adicto. Entonces, si recordamos que el adicto viene aquí a hacer daño, es un espíritu maligno, pues obviamente el niño va a tener ciertas características. Por ejemplo, son niños los que no admiten un no. Son niños que no conocen límites de ningún tipo. Nunca, son muy desobedientes. No van a tener nunca, el mundo se les va a quedar pequeños, porque además no tienen miedo de ciertas cosas, porque la adicto siempre quiere ir al otro lado. Por lo tanto, el niño también quiere ir al otro lado. Son niños extremadamente inteligentes a veces. la mayoría muy inteligentes, y parte de esa inteligencia es porque son personas que venían aquí con una evolución bastante completa, pero, y obviamente eso se nota en su día a día. Pero como la bhikkhu tiende ese puente en otras realidades, el niño aprende muy fácilmente a distinguir las debilidades de las personas que tiene con él, es decir, en la familia, los amigos, la gente que está con él. Entonces son los grandes manipuladores. ¿Por qué? Porque el adipú, es decir, el espíritu, le ayuda a entender esas debilidades que todos tenemos. Pero claro, cuando uno entiende la debilidad desde el amor, desde el compromiso, desde el deseo de cooperar con el avance del universo, uno se convierte en sanador. No hace falta un título, se convierte en sanador. Pero cuando no tienes ese deseo, te conviertes en un manipulador. Entonces son los grandes violentos en la familia. En algunos casos son violentos de verdad, especialmente con la madre, se les llega a tener miedo. A veces se les permite demasiadas cosas precisamente porque mienten con demasiada facilidad, lo pueden hacer muy bien, manipulan a la persona, una extremada violencia y una extremada fuerza. Entonces, son niños con graves complicaciones de adaptación. Yo, desde mi punto de vista, la mayoría de los no una psicopatía, desde luego por delante, es que lleva un adicto. Sí que son niños extremadamente inteligentes, complicados físicamente, complicados emocionalmente porque al no tener límites, al no saber un no, al no tener frustración porque el adicto lo quiere todo, lo quiere en el momento y trabaja para conseguirlo y le sale bien. Y de hecho puede convertir un día agradable de familia, tú vas paseando, vas a hacer cualquier cosa, en un hecho de verdad dramático porque el adicto quiere conseguir y a través del niño y de la conducta del niño, la familia esté mal, que tenga dolor. Entonces, se convierte, la vivencia con este niño se convierte a veces en un puro infierno. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si con el trato que la madre da, porque básicamente es la madre, no porque el padre no haga, cuidado, pero es la madre porque tiene ese lazo energético con el abicú, con el espíritu, con el niño, más que nada, pues si la madre demuestra mucho interés, sabe cuidarle con ese interés, con ese amor, pasa la barrera de los 12, 13 años, se convierten en adultos. ¿Pero qué tipo de adultos? Claro, porque fíjense, hemos dicho, son personas muy inteligentes, manipuladores, no conocen la frustración, no conocen un no, y pueden ser niños, adultos muy complicados. A veces, siempre digo a veces, depende de otras cosas también, ¿no? Pero a veces son estos adultos que tienen problemas de adicciones, porque la adicción le va a impulsar siempre más allá. Y la muerte siempre va a estar presente. Por lo tanto, todo lo que hagan va a conllevar un cierto riesgo, porque esto es lo que quiere la adicción: honrar a la muerte a través de que el niño le pase algo. Pero claro, al mismo tiempo son aquellos grandes chamanes, grandes sanadores, grandes curanderos, grandes maestros. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que vienen con una gran capacidad evolutiva, por eso han venido aquí a completarla, porque tienen esto que la bhikkhu les inculca, que es la comprensión del mundo espiritual, de otras energías, de otras realidades, de no tener miedo a esas otras realidades, de poder entender lo que le pasa a una persona, y si lo haces del corazón, insisto, será así, y pueden ser grandes y personas grandes, adultos maravillosos, como yo conozco muchísimos. Pero si no es así, son esos grandes psicópatas. Y luego la bhikkhu tiene otra cosa, y es que incita al niño continuamente a la tristeza, porque la bhikkhu siempre añora estar con sus otros espíritus, esa célula primigenia. Entonces siempre añora, y esa añoranza, esa tristeza, la lleva el niño. Y además la lleva el niño por partida doble, porque claro, el niño se enfrenta a dos fuerzas que chocan continuamente. ¿Qué fuerzas son? Por un lado, la de la bhikkhu, que le induce a irse, lo que eso conlleva. Y al mismo tiempo, la propia alma del niño, ¿no? Porque el alma del niño entiende que está sufriendo y el alma tiende a echar todo aquello que no sea parte de su proceso espiritual. Entonces, la mayoría de las veces, ese alma está ahí luchando, enfrentándose a bhikkhu, y el niño tiene unas depresiones cortísimas, porque no se entiende, porque no sabe por qué está pasando esa infancia tan absolutamente desgraciada por un lado y al mismo tiempo cómoda por otro, pero les lleva a tener unas grandes depresiones que muchos de ellos acaban siendo después personas que se han suicidado, porque la bhikkhu quiere honrar a la muerte. Así que hay que comprender esa otra parte del proceso del niño, que es complicado de entender porque estas emociones de subida y bajada no se entienden ni ellos mismos. Esto en definitiva es lo que la bhikkhu consigue con el niño. Ahora bien, ¿se puede ayudar? Sí, claro que se puede ayudar. Primero tenemos que entender cómo ayudar, entender si lo que tenemos en la familia, porque verán, una bhikkhu puede estar en una sola persona durante varias generaciones, es decir, que ha podido entrar en mí, pero en otra generación anterior también estuvo y en la vida anterior también estuvo, o pueden ser varios bhikkhus de esa misma célula en la misma familia. Y a veces, si echamos atrás un vistazo a nuestra familia, podremos ver cómo la mayoría de los primogénitos han tenido o han muerto de una manera diferente muy temprano en la vida o han tenido algún problema. Esto es porque en esa familia ha habido uno o varios bhikkhus desde otras generaciones. Bueno, ¿cómo ayudar a un niño? Al niño bhikkhu primero es entender esto, ¿no? Ver si alguna de las cosas que se han dicho y más cosas, obviamente que no me puedo extender, y más cosas coincide con lo que le está pasando al niño. Hay que buscar ayuda, porque el niño en definitiva lo que tiene es una posesión. Y lo que tenemos que hacer es quitar ese espíritu como quitaríamos otro o una diferencia. El bhikkhu siempre viene acompañado de otros espíritus y es muy difícil quitar esa vida. Es muy difícil retirarlo de la vida de algunas personas. A veces me dicen, no, no pasa nada, yo ya busco mi solución, no hay ningún problema. Si no quitas el bhikkhu, es muy duro, muy difícil. Y cuesta trabajo, pero tenemos ayuda, obviamente, porque ¿qué nos ayuda? Pues todo aquello que es un defecto en el niño durante tanto tiempo se puede convertir en la gran virtud del adulto al que le podemos ayudar. De hecho, son muchos los que yo conozco como bhikkhus que curiosamente han, digamos, de alguna manera dominado, ¿no?, a esa fiera, la han dominado y son personas maravillosas, las que además mantengo una relación estupenda. ¿Por qué? Porque han conseguido sacar esto que son ellos y que es su espiritualidad. La espiritualidad, con y sin bhikkhu, es lo que nos salva en esta vida. Entonces, el niño bhikkhu necesita muchas cosas. Una, límites, aparte de reconocer si lo es o no, límites firmes. Muchos no es. Hay que decirle no, no. El niño tiene que desarrollar la capacidad de frustración, porque un niño que no conoce la frustración es un adulto que no va a mirar cómo hacerlo y va a querer conseguir absolutamente todo. Por lo tanto, tenemos que enseñarle a que la frustración es parte del crecimiento. Límites y valores morales. Esto que se está perdiendo tanto ahora, hay que enseñarles. Porque ellos tienen que, o sea, la vínculo influencia es hacia el daño, hacia conocer al otro para hacer el daño. Por lo tanto, inculcarles esos valores sería parte de ese crecimiento que les ayudará. En definitiva, es que la familia viva la espiritualidad, porque la espiritualidad no es la religión, no es la religiosidad. La espiritualidad es un estado, y el estado comienza por entenderse uno mismo. Y eso es parte de la espiritualidad, comprender y hacer ver al niño quién es, qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, cómo podemos utilizar cada uno los dones que tenemos, porque todos tenemos dones para poder ayudar, cómo poder ayudar a otras personas, entender, observarles mucho. La bhikkhu necesita mucha observación de los padres, observarles mucho para que esas cualidades que han sido defectos, como por ejemplo el entender la debilidad del otro, se convierta en un gran apoyo en su vida. Hay que darles eso, hay que enseñarles, por ejemplo, también algo que a mí me gusta mucho, es enseñarles meditación. ¿Por qué? Porque la meditación les enseña a mirar hacia sí mismo, hacia adentro, les lleva a enfocarse, porque la bhikkhu es un caballo desbocadito, porque lo único que quiere es hacer lo que quiere a la manera, de la forma en que él quiere, cuando quiere. Entonces no tiene paciencia, quiere las cosas en el momento y ya, y no importa lo que tenga que arrasar, lo va a conseguir. Entonces la meditación le va a ayudar a mirar hacia adentro, descubrirse a sí mismo, ese puente que el espíritu ha tendido hacia el otro lado, porque son los grandes médiums, son los grandes psíquicos, son los que ven. Bueno, podemos ayudarles a que en vez de tener miedo puedan desarrollar esa capacidad de ayuda a los demás, pero hay que explicárselos, hay que estar pendiente de ellos y hay que decirles, mira, esto puedes hacerlo así, cambiarle, ¿no? Te necesitan mucho cariño, pero necesitan mucha firmeza, porque, insisto, son los grandes manipuladores, son los grandes mentirosos. Y luego, reconocerlos también por algo que se me ha pasado de decir, y es su olor. Es su olor. Los niños abigus tienen un olor especial. ¿Por qué? Porque la muerte huele. Y la muerte está continuamente pegada a la vida. Y por lo tanto al niño. Entonces la muerte huele. Igual que los perros, a veces en ciertas residencias hay perros y se acercan a las personas que van a morir y a los pocos días fallecen porque huelen a muerte. Igual que nosotros olemos una tormenta a lo lejos, pues la muerte huele. Y el abicú, su habitación, su ropa y él huele de forma especial. Tienen ese olor característico. Es un dato a añadir más, entonces requieren siempre de que se les enseñe mucho más orden y que se les enseñe mucha más limpieza. Ahora, ¿qué más se puede ayudar a los niños? Pues, ¿por qué ha entrado un abicú? Porque esto es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué ha entrado una vida? El abicú entra porque siempre en otra vida hemos hecho algún tipo de daño. El abicú huele, insisto, la maldad, igual que tenemos nosotros. En la vibración en la que está, él tiene que meterse en la vibración igual parecida a él. Entonces, ahora podemos ser muy buenos, nuestra familia ha podido ser muy buena, pero en algún momento en otras vidas, o nuestra familia en otras vidas, ha hecho cosas malas. Por lo tanto, el abicú en algún momento ha olido esa maldad y de alguna manera ha entrado. Porque no podemos estar con personas que no estén en nuestra propia vibración, en nuestra propia sintonía, ¿no? Y el abicú es que lo hace. ¿Qué lección tenemos que extraer de esto? Miren, se hablaba del karma, ¿no? Porque se están proyectando muchos abicús aquí ahora porque se están solucionando muchos karmas. Porque en definitiva, ¿qué nos pasa? Que tenemos que cuidar lo que hacemos porque lo que hacemos tiene una consecuencia aquí y en el otro lado. No nos vamos a ir de rositas. Yo tengo una idea diferente del karma, pero el karma se paga. Por lo tanto, vivamos la vida con, digamos, responsabilidad. A mí no me gusta la palabra culpabilidad para nada, porque eso nos ata, pero sí con responsabilidad, entendiendo que lo que hagamos ahora y el papel que hagamos ahora va a tener una repercusión en el futuro. Estoy sintiendo, no sé si me estoy quedando sin tiempo y puedo seguir, puedo quedarme. Yo estoy fascinada. Yo estoy fascinada escuchándote, Victoria. Tenemos algunas preguntitas en el chat. No sé si quieres cerrar y vamos con las preguntitas. Vamos con las preguntas, que si yo las sé, es maravilloso. Bárbaro, antes de continuar con las preguntitas, yo les quiero hacer una invitación a un próximo evento de Mindalia y ya volvemos con las preguntas. Las relaciones interpersonales son una parte fundamental de la experiencia humana. Desde las relaciones familiares hasta las amistades y relaciones de pareja, todas tienen un papel vital en nuestro bienestar emocional y psicológico. Mindalia.com organiza el nuevo Congreso Internacional de Relaciones Interpersonales a celebrar los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2023, abordando vínculos profundos como la empatía, el amor propio, la comunicación asertiva, el desapego o la resolución de conflictos. Acompáñanos en este nuevo Congreso Internacional e infórmate en www.mindaliacongresos.com. Y estamos de vuelta con Victoria. Vamos a ir ahora con un mensajito que tenemos de María Dolores, que dice lo siguiente. ¿Cómo saber que cualquier bebé o niño pequeño que se marcha de pronto es por causa de un abicú? Qué difícil es comprender. Muchas gracias. Sí, claro, porque en ese momento, como nada más que ha sido la primera vez para la persona, pues posiblemente sea difícil reconocerlo. Pues mira, normalmente suelen ser, los padres también suelen ser abicús, así que habría que mirar si ella, su marido, su pareja o alguien de la familia ha tenido las mismas características que yo estoy comentando. Si han sido niños que han muerto más tempranos en su familia, pues podemos asegurar que eso es una bhikkhu. Es que la bhikkhu, insisto, está en la misma familia, puede ser el mismo, u otros no están en la misma familia. Por lo tanto, lo mismo que he descrito, si ha conseguido la bhikkhu su propósito, que es llevarse al niño, en la familia a lo mejor hay otros que, quizás una abuela, quizás una cuñada, quizás un, yo qué sé, alguien ha tenido también una pérdida, entonces podemos concluir que pueden ser bhikkhus, o alguien es un adulto pero tiene una infancia como la que yo he descrito, y entonces entender que a veces eso puede ser por una bhikkhu. Claro, esto llevaría a más cosas, porque, como he dicho antes, hay otras razones por las cuales un niño puede fallecer. Pero si ha habido otras en la familia, y sobre todo si ha habido personas con esas características dentro de la familia de adultos o de niños, podemos concluir que seguramente sería un problema de bhikkhu. Gracias, Victoria, por responder. Por acá también tenemos otra preguntita que nos hace Mónica desde Colombia, que dice, si los bhikkhus no tienen conciencia y están para hacer daño, ¿hay alguna manera de poder evitarlo como padre? Es difícil, es muy difícil. El bhikkhu, evitarle no lo vamos a evitar, porque, como dicen otras personas por internet, son espíritus vengativos, ¿no? Vienen a vengarse por hechos del pasado. Entonces, realmente, evitarlo no se puede, porque la bhikkhu está observando el momento en que el niño está formado, porque el alma del niño va y viene, cuando ya está formado, entonces el alma encaja de una vez en el niño, y es ahí cuando pega el susto. Entonces, evitar no lo podemos evitar, porque no podemos ver qué ha sucedido antes de venir. Lo que tenemos que hacer es ir observando esas características que yo he dicho y poner remedio, buscar ayuda, así siempre si los niños tienen este comportamiento, busquemos ayuda, pues es una bhikkhu que se quite, y si no es una bhikkhu que tiene otro problema, pues les ayudamos igualmente, ¿no? Hay que ayudarles. Pero aquí sí que no hay una prevención. La única prevención es, como decía yo antes, ¿no? Nuestros actos tienen una consecuencia. Entonces, vivir de manera que no, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros no tengan ese problema, porque el bhikkhu huele lo que hemos hecho, la maldad de lo que hemos hecho. Así que la única forma que tenemos de protegerles es siendo esto que se llaman buenas personas, y si no, observar, porque aquí no se puede prevenir. Se previene en esta generación, pero para la siguiente. Pero en estos momentos no. Lo que se puede hacer es curar, quitarlo. Sí. Gracias, Victoria. Nos hacen otra preguntita y es la siguiente. ¿Son niños índigos? No, es un concepto totalmente diferente. La mayoría de los niños índigos son problemáticos, pero porque tienen una evolución tan absolutamente grande que el problema que tienen es, digamos, como si nosotros nos encontráramos en la edad de piedra. Y entonces tú dices, ay, que quiero comida, voy a pedir una pizza. Ay, que quiero agua, y no hay grifo. Ay, que me quiero lavar, pues no hay jabón. Entonces es algo que está fuera de ellos. El bhikkhu es simplemente un espíritu vengativo, precisamente que lo que hace, y muchos niños índigos están, lo tienen, es precisamente esto, evitar que se desarrollen de una forma natural. A veces lo que pasa es que si en la familia, el niño índigo en este caso, pero alguien en la familia tiene una bhikkhu, le va a hacer mucho daño al niño. Pero son dos conceptos totalmente, dos cosas distintas. Gracias, Victoria. Nos hacen otra preguntita, Mari Carmen, y dice lo siguiente, ¿son violentos los bhikkhus? Ah, sí, bueno, pues mira, está mi hermana ahí. Es mi hermana, saludos. Bueno, sí, los bhikkhus son violentos, muy violentos. El bhikkhu, como he dicho antes, curiosamente no admite los noes, no admite la frustración, quiere las cosas en el momento. Por regla general son más manipuladores, violentos en el sentido de usar la fuerza física, pero si la tienen que utilizar, la van a utilizar de una manera bastante fuerte. Es duro. Niños con mucha fuerza, yo conozco niños bhikkhus que desde edad muy temprana han agredido a sus madres o a sus padres. Entonces, pero pasa que son niños que observan mucho y entonces utilizan otra cosa. Pero por regla general son niños violentos y serán adultos si no se les pone remedio, si no se les enseña a sacar esa parte. Gracias, Victoria. Manola nos dice lo siguiente. ¿Un bhikkhu para entrar al planeta es solo a través de un cuerpo físico? No. El bhikkhu es un espíritu. O sea, los espíritus es que el problema es que como no los vemos, creemos que no están o que viven en otras dimensiones, pero los espíritus conviven con nosotros. Yo creo que todas las charlas que están dando estos días y se van a seguir dando hablan precisamente de esto, ¿no? Del contacto que estamos teniendo continuamente con los espíritus. Entonces, los habitus están donde ellos quieren estar. En este planeta ahora mismo se están dando unas características especiales, ¿no? Es un planeta especial, una dimensión especial que todo el mundo maldice, pero yo creo que estamos haciendo un gran papel en el universo. Y entonces ellos están aquí como pueden estar en otro sitio, porque un espíritu es una energía que no tiene ningún tipo de límite, ni de tiempo, ni de frontera de ningún tipo. Entonces, los habitus están ahí observando. Por eso observan a las familias, las rastrean, las huelen, las rastrean en el tiempo, las rastrean por generaciones. Y esto es un problema de hace miles de años. O sea, dice yo que África nos describe cosas que han pasado desde hace miles de años. Ahora aquí se pueden decir, pero nada más. Entonces, el habitu no tiene ningún problema, ni de tiempo, es eterno, ni de tiempo, ni de fronteras, no necesita un cuerpo, usa el cuerpo del niño para absorber más la energía, pero necesita, es igual que las personas que van a fallecer, que tienen sus espíritus alrededor de la cama, muchas veces ellos los ven, y estos son espíritus que también se alimentan de la maldad, y por lo tanto, pues lo mismo, no necesitan nada. Un espíritu es una energía que puede manifestarse donde el Gracias, Victoria, y gracias a todos los que han estado acá en este espacio, están participando en el chat. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido hermoso tenerte con nosotros y muy lindo todo esto que nos has enseñado y has compartido con toda la comunidad de Mindalia el día de hoy. Les recuerdo que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y pueden escucharlo y verlo y compartirlo con todas las personas que necesiten tener esta información. Victoria, te invito entonces, si gustas, a que cierres este maravilloso espacio con broche de oro. Pues muchísimas gracias. Mira, yo siempre estoy agradecida a Mindalia porque me da la oportunidad de acercarme a tantas personas, unos que me conocen, otros que no, y especialmente estos días, lo decía antes, ¿no? Estos días son días muy duros, muy difíciles, por muchísimas cosas, ya las fuerzas del mal están saliendo, y también es día de mucho recordatorio de nuestros seres queridos. Así que desde aquí, gracias por los que me han escuchado y los que han interesado. Y un abrazo muy fuerte para todos. Y como decía antes, especialmente aquellos que han perdido sus seres queridos tan cercanos a esta fecha, van a ir a verlos y eso les revuelve. Así que gracias a todos que han estado allí y abrazo especial a todos.